personalidades descubrirás. Dos imposibles vas a escuchar. Una entrevista particular. Un escritor desnudará. Hilando fino atrapará. En un ambiente singular. Son imposibles de olvidar. No se me vaya a mover de allí. Prepárese para descubrir los imposibles. Con Leonardo Padre. Los imposibles. Señoras y señores, sean bienvenidos al programa inaugural de la quinta temporada de Los Imposibles. Una vez más, volvemos a entrar en conexión con ustedes a través de la señal que siempre ha sido la casa, el nido, la trinchera natural de Los Imposibles, Onda, la superestación. En esta temporada estrenaremos un nuevo diseño de programación. Les ofreceremos las 20 entrevistas estelares que definen el formato en forma exclusiva los viernes a las 8 de la mañana y con absoluta cobertura nacional. Así, durante 20 viernes consecutivos, estaremos llevándoles el testimonio, el relato confesional de 20 personalidades imposibles de ignorar. Gente de todos los oficios, artistas, políticos, escritores, músicos, deportistas, en definitiva, gente fuera de serie. Asimismo, repetiremos el programa a las 8 de la noche del mismo viernes y luego los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Ese será nuestro mapa de vuelo. Pónganse cómodos, señores. El viaje comienza. Por Onda, la superestación. Hoy. Si yo tuviera que escribir canciones que tienen que ver solamente con mi vida, con un disco basta. Imposible no escucharlo. Gustavo Cerati, la leyenda del rock latinoamericano. Y yo me puse a tocar la guitarra porque era la forma de llamar la atención de las mujeres, ¿no? Gustavo Cerati. ¡Venezuela! Como todos saben, el último concierto de su carrera fue el 15 de mayo del 2010 en el estadio de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Esa noche, los que asistimos al concierto estábamos boquiabiertos ante un espectáculo impecable, un derroche de energía, una jornada inolvidable, una pieza maestra en su historial de conciertos. Esa misma noche, la información corrió como un caballo desbocado. Gustavo Cerati había sufrido un colapso justo al terminar el concierto, en la trastienda del escenario. Las especulaciones iban y venían hasta que el sol trajo la peor de las noticias. Gustavo Cerati había sufrido un accidente cerebrovascular. Latinoamérica entera volteó la mirada con asombro hacia Caracas. Nadie lo podía creer. Desde entonces, Cerati permanece en estado de coma en una clínica de Buenos Aires, atado a la vida por un cordel muy delgado, demasiado delgado. En homenaje a esa figura capital en la historia de la música latinoamericana, presentamos en primicia la entrevista inédita que le hicimos en Bogotá en el marco del lanzamiento de su último disco Fuerza Natural en septiembre del 2009, pocos meses antes de la tragedia. Señores y señores, con ustedes un programa definitivamente especial. Los Imposibles con Gustavo Cerati. A estos fuegos de artificio. Primer acto, Bogotá, 6 p.m. Retrato de un imposible. John Lennon dejó caer alguna vez una frase estupendamente provocadora. No sé quién fue primero, si el rock and roll o el cristianismo. Hay quien dice que en la historia del rock está el catálogo entero de las emociones humanas. El siglo XX lo incubó y lo depositó para siempre en el fondo de nuestros pulmones. En Latinoamérica se dibujó una versión propia del fenómeno. Quizás su capítulo más estelar se llama Soda Stereo, el grupo emblema del rock en español. Y hay detrás de esas dos palabras, de esa marca de fábrica, de esa leyenda musical, una voz, una guitarra, una lírica, un concepto identificable como Gustavo Cerati. Un hombre de mirada melancólica y versos acuciantes que no deja de asumir la música como una acrobacia espiritual, un camino sin regreso posible, una zona de experimentación. Gustavo Cerati tiene la voz como si la acabara de comprar en el sol, rasga guitarras como quien se enamora hasta la furia y escribe canciones como quien consumiera misiles y poesía en partes iguales. Se le sabe argentino, se le siente universal y se le tiene en la banda sonora de nuestras décadas. Nació para hacer música, se le va la vida en ello y desde entonces el continente entero no ha dejado de aplaudirlo. Demasiado febril para ser un recuerdo, demasiado cierto para ser ignorado. Bienvenido a Los Imposibles, Gustavo Cerati. Oh, muchas gracias. Segundo acto. El furor de Soda Stereo. Yo voy a confesarte que yo he ido a todos sus conciertos en Venezuela desde la época de Matacoco. Wow. Hasta el de La Rinconada, que fue brutal, el último que hicieron ustedes. Era un momento complicadísimo. Sí, ¿no? Exactamente. Bueno, tú ves, recordate que en algún momento empezaron a acordearse consignas políticas. Sí. Y, ¿no? Pero yo quiero evocarte un concierto en particular que ustedes dieron en Caracas. Había como una suerte de festival de rock en un autocine. Eso fue en el 91. Y ustedes tocaron dos días seguidos y el día anterior, incluso el ingeniero de sonido de ustedes quemó las cornetas. Sí. Y después, pero al siguiente día, eran muchas bandas. Pasó algo mágico. Realmente todo el mundo fue a ver a Soda Stereo. Cuando se monta Soda Stereo, está amaneciendo en Caracas. Sí. Y lo precioso fue que tú no dijiste la clásica frase, buenas noches Caracas, sino buenos días Caracas, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Perfectamente. Además podía ver no solo a un montón de gente que se quedó estoicamente hasta horas absurdas, porque estamos hablando del otro día, y creo que además se celebró un lunes. Y llovió. Fue un verdadero. Muchas bandas, estaba un poco desorganizada la cosa, difícil, todo eso, pero fue muy disfrutable. Y recuerdo la imagen de ese show en donde yo miraba la gente yendo a trabajar. La hilera de autos que caracteriza a Caracas, el embotellamiento ese, de gente yendo a trabajar, y pensaba, ¿qué estarán viendo, no? Porque a esa hora de la mañana, viendo un grupo de rock tocando como si fuera de noche, pero era ya de día. De día. Sí, inolvidable. Es más, tú tocaste una canción de Canción Animal, que era Cae el Sol, y tú lo cambiaste y te sale el sol. Bueno, son esas licencias poéticas. Pero por favor, te quedó bordado, ¿no? Sí, inolvidable, y mucha gente me lo recuerda, ¿sabes? Cuando voy a Caracas, porque ese grupo de gente que quedó, le pareció, fue todo un momento quijotesco, ¿no? Sí. Estar haciendo un show con la energía a esa hora. Tú has vivido junto con tus ex integrantes de Soda Stereo momentos de furor bastante parecido, podemos salvar la distancia, etcétera, pero bastante parecido en furor y fabilidad lo que vivieron en algún momento los Beatles, etcétera, lo que ustedes pasaban en Chile, por ejemplo. Sí. En el propio Argentina, en Lima, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿En algún momento tú sentiste que eso les adulteró el espíritu? ¿Se sintieron levitando? ¿Se sintieron sobrenaturales? Sinceramente. Sinceramente, yo te digo, cuando nosotros en Argentina, bueno, se produjo un furor, pero estuvo, como éramos de ahí, digamos, no éramos tan extraños, ¿no? Digamos, nos podían ver en la calle. En Chile lo que pasó fue algo que me hizo... Realmente nosotros en un momento pensamos si no era un complot. Pensamos que nos iban a matar. Sí. Pensamos que la gente estaba totalmente loca. Y al mismo tiempo adorábamos que nos pasara eso. Imagínate, era una cosa que habíamos visto en las películas. O sea, no imaginábamos eso. Todos los diarios nos tenían en los titulares. No hay que olvidar también de que en esa época estaba Pinochet y la gente no tenía mucho para decir. Y los espectáculos en ese aspecto copaban un lugar que a lo mejor... En otras circunstancias no sería tanto, pero la gente nos adoptó inmediatamente, pero al mismo tiempo fue tanta la locura Yo recuerdo una chica entrando por un sistema de ventilación en un hotel. O sea, esa chica llena de hollín cruzó el sistema de ventilación y la sacaron llorando y la trajeron mientras estábamos comiendo en el hotel. Ver eso es locura, ¿no? Locura, locura, locura. Y realmente nosotros pensábamos que había algo que no nos estaban diciendo. Como que nos estaban preparando como para una especie de escena. Pero bueno, estuve muy ligado a Chile. Perú también pasó una cosa semejante. Y empezamos a notar de que realmente era un grupo que estaba produciendo ese efecto. Jugábamos con eso. También éramos chicos y la verdad que eso nos traía... Teníamos que divertirnos. El único problema es que no podíamos ir a ningún lado sin que no fuera un desastre. Claro, claro. Pero esa situación maravillosa, por un lado, cuando estabas solo en la habitación del hotel, te veías al espejo, cabían los dos, el ego y tú en el espejo. Es que... No sé, sí, seguramente eso tendría un efecto de retroalimentación del ego, pero sobre todo era una cosa como una película, como adentro de una película, porque después de todo... Vos te mirás al espejo y seguís siendo vos, o sea, ¿no? Me llamaba la atención, por ejemplo, una vez estuvimos en la habitación, yo en ese momento me había casado, así que fui con mi mujer incluso, y como esa situación de los Beatles que no se ve a la mujer, ¿viste? De Lennon, ¿no? Que se cae todo el coso. Entonces había como, es como todo también un poco absurdo, pero recuerdo de que me desperté a la mañana y me encontré con tres mucamas limpiando la habitación. Permiso. Dos de ellas eran periodistas, una era real mucama. Al otro día salía todo como había... Como había tú, etc. Era una cosa de loco. Entonces, yo no sé, nos reíamos bastante, pero también teníamos que jugar entre nosotros, no había otra manera, no podíamos ir en otro lado. No sé, yo por temas del ego pasé por muchas situaciones, de perder la realidad de la cosa. No tanto de creerme alguien muy especial, porque la verdad es que todo el tiempo soy bastante crítico. Pero sí de perder el contacto con la realidad, ¿no? Y de hablar como si fuera no sé qué. Y también he pasado por el momento en donde me tienen que juntar con una cucharita porque mi ego se destruyó de alguna manera por efecto de relaciones o de críticas que no he podido superar. Es complicado ese balance cuando las cosas... se van del eje, ¿viste? Claro, se deforman. Claro. Lo que sí sabíamos era que teníamos música, ¿viste? Que hacíamos música. No, el efecto secundario, por más poderoso que fuera, era algo con el que uno podía jugar, reírse, no sé, pasarla mal, lo que sea. Pero el tema de la música sí era algo que nos apasionaba. Entonces, digamos, sabíamos que teníamos algo bueno ahí. Que no se metan, ¿no? Algo así. Exacto. Ahora, tú, me acuerdo que tú cuando se separaron de Soda Stereo, tú escribiste algo a la prensa que se llamó La Carta del Adiós y de alguna manera reconocías que habían sido 15 años maravillosos, importantísimos en tu vida, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la gran enseñanza de esos 15 años? Bueno, es fantástico estar en una banda y sobre todo, bueno, ni hablar cuando las cosas se dan de esa manera y hay pocos ejemplos de bandas que duren tanto tiempo con tanto éxito, ¿no? Con tanta tanto efecto en la gente. Y bueno, a nuestra manera, qué sé yo, éramos tres personas siempre diferentes y las llevamos bastante bien por el tiempo. En ese momento cuando yo escribí esa carta creo que lo hice como uno haría esto ahora en Facebook o en Twitter o algo así, ¿no? Uh-huh. Como que parece que le habla no sé a quién. ¿Qué son? Pero suena en todos lados, ¿no? Sentí como que iba a cargar, y de alguna forma lo hice, cargar con la decisión de la separación. Si bien todos sabemos que en las parejas, como en las bandas, como en las sociedades, normalmente no hay alguien que tenga la total culpa de la cosa, sino que se va degenerando la relación hasta que un punto las cosas no funcionan más y alguien tiene la voz para decir, yo ya esto no. Exacto. Un poco fue así. Pero sabía que iba a cargar con eso porque yo seguía adelante con la música. Y entonces creo que me decidí a escribir eso como tratando casi como una disculpa. No se la agarren conmigo, ¿no? Y en realidad sabía que un poco iba a tener que cargar con esa mochila durante un tiempo. Pero bueno. Tercer acto. El misterio de Gustavo Cerati. Tú ahorita acabas de esgrimir un poco tu predilección por el misterio, es decir, eso de prefiero que la gente de alguna manera te codifique con su propio criterio, y siento que esa ha sido tu premisa estilística, tu manera de componer. Es decir, uno puede deducir de tus canciones cualquier cosa y posiblemente nunca la pegues, ¿no? Eso es intencional. Es que sí, supongo que las influencias que he tenido, los artistas que me han interesado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si pensamos en David Bowie, o si más acá, cerca de mi país, Spinetta. Por ejemplo, en el caso de los músicos que cantan en inglés, yo cuando era chico escuchaba mucha música, venía de Inglaterra o de Estados Unidos, pero no entendía un cuerno que decían. No me resultaba importante igual, capturaba la esencia de la cosa. Si le sumamos a que por ahí en mis primeros pasos en la música tuvieron que ver con Spinetta, con la época de Pescado Rabioso y el momento psicodélico del rock en Argentina, en donde las letras eran absolutamente abstractas, inentendibles y menos para una mente como la que yo tenía en ese momento, todo eso me fue formando de alguna manera. Quizás tengo la imposibilidad de contar un cuento demasiado realista, así que lo que hago es más un desglose de emociones y de paisajes, que es increíble como la gente a veces los percibe o cómo le llegan en la vida, porque la verdad que a veces una frase casi descolgada de una canción puede caer en el momento justo, ¿no? Exactamente. De hecho, más allá de esas referencias muy concretas del lado musical que estás diciendo, me gustaría saber si también te ha marcado de alguna manera la gran literatura argentina. Es decir, poetas como Liberio Girondo, que tenían esa prosa delirante, o no sé, Alejandra Pizarnik, que también era muy críptica. Sí, totalmente. No sé, el mismo Cortázar. O sea, ¿alguno de ellos, me viste en alguno de ellos? Pizarnik, ¿no? Mucho. Borges también. Por un lado, así, en traducciones, William Blake. No soy un lector apasionado, pero sin embargo me quedan impregnados un montón de libros y de momentos de esos libros. Y he leído, qué sé yo, me gusta la poesía, veo que hay música ahí, ¿no? Entonces, exacto. Encuentro esa situación. Sí, muchas veces las he utilizado de referencias para letras. Por supuesto, yo hago canciones, no hago poesía, ¿no? O sea, me saco el sombrero para una gran poesía porque tiene la música y la letra ahí. Yo lo mío es otra cosa, pero de ahí saco un poco muchas situaciones que me motivan, ¿no? Cuarto acto. Una voz en off con expresión deforme. Nada personal. Busco algo que me saque este mareo. ¿Cómo ha cambiado la visión del mundo de alguien que en sus primeros tiempos tituló un disco Nada Personal y décadas después titula un disco Fuerza Natural? Veo que riman. ¿Verdad? Y son dos palabras. Sí. Y qué sé yo, ha cambiado mucho, ¿no? En esa época la energía era todo. Tenía una mirada un poco entre crítica y también abrazadora de la sociedad de consumo que al mismo tiempo nos producía los discos, y éramos irónicos, pero no teníamos demasiadas herramientas, creo yo. Yo no tenía demasiadas herramientas musicales ni letrísticas. Definitivamente, no sé, eran frases que me gustaban y las iba colocando así. Me parece que con el tiempo, bueno, ha habido un kilometraje a favor para poder manejar un poquito más el tema de las emociones, escribir, la música. Pero hay algo, cuando decía la energía, también pienso que eso no ha cambiado demasiado. O sea, en realidad cuando enfrento la situación de hacer un disco es el mismo juguete que era en ese momento. Por ahí la diferencia es que ahora domino un poquito más la ansiedad, vivo más, disfruto más el momento, porque creo que la edad te va dando eso. Muchas veces los escritores, los músicos, los pintores, cuando tienen el millaje que ya tú tienes, de repente obviamente tienen más destreza sobre su oficio. A veces algunos tienden a perder la espontaneidad y son como ya más calculados en lo que hacen. ¿Cómo te sientes tú con respecto a esos términos? Como creo que yo no soy un artista a tiempo completo. Es decir, no estoy todo el tiempo desarrollando la cosa. Hago cierta gimnasia musical. Cuando estoy en casa, todos los días le dedico un tiempo a hacer algo que tiene que ver con la música. También descanso mucho de ella. Después de lo que hicimos con Soda Stereo en el 2007, me tomé un tiempo de de tranquilidad y de qué sé yo, de plantar árboles, ¿viste? De hacer otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Sabía que iba a volver a hacer un disco, pero esa recarga a partir de todo ese tiempo de ocio es como un poco volver a empezar. Te produce sensaciones frescas. Yo creo que este disco es producto del deseo real y me propuse, la verdad, ampliar todo lo posible mis limitaciones, que son claras y que las veo, y los lugares comunes, tratar de salir un poco de la mirada que habitualmente tengo. Al final, en todo eso se ve un poco un espacio de más libertad, pero también creo que de alguna forma hice un compendio de muchas cosas que dije en otros discos o que intenté, o esbocé en otros discos, y acá están como, no sé, más plasmadas. Sé que Dios es bipolar. ¿Por qué dices que Dios es bipolar? Es una, lo estoy restringiendo un poco al muchacho, ¿no? Exacto. Pero bueno, es que todo el tiempo el disco también habla un poco de esas fuerzas, ¿no? Entre lo negativo, lo positivo, la atracción que producen esos polos. La idea de las chispas de oscuridad, ¿no? Como oximorones, no sé cómo se llama eso. Es como una situación de algo absurdo, pero al mismo tiempo que refleja que, bueno, donde hay luz, tiene que haber oscuridad para que se sienta que esa cosa existe. Entonces, hay cierto mecanismo en la naturaleza que tiene que ver con eso, con fuerzas contrapuestas, la gravedad, la resistencia a la gravedad. Entonces, pensé en un término así muy de moda, ¿no? Ser bipolar, ¿no? Y claro, dije, claro. Bueno, claro. Como algo así como no se preocupen, todo es bipolar. Incluyendo el de arriba. Sí. Es algo natural. Quinto acto. El universo de lo femenino. Gustavo, ¿cuántas canciones te ha detonado el universo de lo femenino? Las mujeres. Y prácticamente todo empezó así. Y no parece detenerse. Quiero decir, la verdad que coincido con muchos músicos cuando dicen, y yo me puse a tocar la guitarra porque era la forma de llamar la atención a las mujeres, ¿no? Y hay algo de eso, por supuesto. Sobre todo cuando te das cuenta de que llama la atención. Ahora, después con lo que hagas con eso es otro tema, ¿no? Claro. En eso estamos todos en el mismo nivel. Pero hay una ventaja en ese aspecto. Y a mí, ya mirándolo de otro lugar, el universo femenino es algo que me atrae mucho. La verdad que es algo que me genera muchas preguntas, ¿no? Y me gustan, en general, las mujeres, y lo digo desde un lugar también de relaciones no solamente sexuales, lo digo también, es una mirada que a veces nos falta a los hombres, ¿no? Y también creo que hay una fuerza, ya que hablamos de fuerza natural en la mujer, casi fuerza natural podría ser una mujer. Uh-huh. Eso que dicen que es el sexo débil. No, it's not true. Yeah, exacto. Yo le diría que ella es la fuerza sobrenatural, ¿no? Y sí. Ahora, fíjate que llama la atención, de alguna manera, que uno siente que hay muchas canciones de amor en tu... a lo largo de tu historia musical. Sí. ¿Esas han nacido desde el desamor o desde la plenitud? Porque el mismo Borges decía que no hay mejor escritor que el dolor. No sé si estás de acuerdo con esa premisa. Probablemente el dolor lo que hace es impulsarte rápidamente a tener que desembarazarte de él de alguna forma. Y una de las formas que tenemos la gente que nos dedicamos a algo artístico es a través de la obra que hacemos. Es cierto eso. Pero también agregaría de que el desafío es hacerlo sin dolor. Porque, digo, si no es una tortura continua, y yo lo hice muchas veces, me autotorturé para conseguir una emoción. Pero también es interesante escribir desde lo positivo, si uno está bien. Y en algún sentido te voy a decir que yo no soy una persona que tan autobiográfica como parece. Es obvio de que al final de cuentas uno escribe con cosas que tienen que ver con uno, pero Crimen fue un tema que sonó mucho del disco anterior, Ahí Vamos, y es un tema de separación, de puñal, ¿no? Un tango. Me dejó. Y lo estaba escribiendo en un momento de perfecta, o bueno, muy buena armonía. Estaba sereno. Estaba bien, y estaba con alguien, lo digo, en pareja, no tenía. Pero el recuerdo, las historias que se repiten, el déjà vu, está ahí. Es cuestión de ubicarse un poco en esa situación. Será un poco artificial, pero es parte para mí de lo interesante de hacer canciones. Digo, Bueno, los actores hacen eso. La escuela del método apela a la memoria emotiva, ¿no? Totalmente. Por cierto, yo te escuché decir en alguna entrevista que a ti te encantaba disfrazarte. Por ti estarías disfrazado permanentemente. Te encantaba la posibilidad de ser otro. Sí. Eso parece la premisa básica de un actor, ¿no? Sí. ¿En el fondo hay un actor dentro de ti? ¿O incluso te encantaría? Sé que lo has hecho en una que otra ocasión, pero ¿te encantaría ejercer el oficio en algún momento? Hay un actor dentro de mí, seguro. Uh-huh. No tengo ni la capacidad ni la práctica como para hacerlo continuamente y menos delante de una cámara, pero es cierto que necesito a veces ser otro como para, incluso para verme a mí mismo, ¿no? Porque la verdad es que si yo tuviera que escribir o componer canciones que tienen que ver solamente con mi vida, con un disco basta, tampoco tenemos que hacer tantos discos, ¿no? O sea que es necesario adoptar cierta actitud actoral, por lo menos a mí me pasa eso. Actué en una película, hice un papel, estuvo decoroso, pero todas esas cosas, digamos, no están dentro de mi deseo así como empezar con eso. Okay. Pero puede ocurrir que a lo mejor lo pueda hacer. Coincidiría, pues, sin mayor problema. Sí, puede ser, sí, pero después de esa película no creo que nadie me llame. Muy bien. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará. ¿Te ocurren los bloqueos creativos? Sí, no totales, ¿eh? Nunca me pasó así de estar. Siempre está el síndrome de la hoja en blanco, ¿no? Voy a empezar algo a ver por dónde va esto. Sobre todo si tengo la presión de hacer algo. Digo, a veces uno se mete en esos bretes, ¿no? Bueno, hay que terminar una música en una película o terminar una cosa y entonces puede que en ese momento no sea el propicio para que salgan esas cosas. Pero en general las trabas han tenido que ver más con poder terminar las canciones como a mí me gustaría y no abandonarlas por ahí, ¿no? Entonces, ahí a veces que sí, a veces que no salen y chao. Y creo que aprendí un poco a no ser tan obsesivo. Si las cosas no salen, anda a dormir mañana por ahí. Exacto. No te genera ansiedad. No. La verdad que la única presión que tengo en este momento es interna. Por lo menos la que puedo inmediatamente ver. Obviamente hay gente detrás del disco, hay organización, hay un público, digo, todo eso lo pongo en la balanza, pero la más potente de todas es la de uno, ¿no? Claro. Así que de hacerlo, terminarlo. Sexto acto. Cerati, un rockstar a los 50. Te voy a hacer una pregunta de talante generacional, porque revisando tus papeles, vi que naciste en 1959, yo también. Bien. Y dije, ya tú lo cumpliste, los 50, yo lo voy a cumplir prontico. Pero me pregunté hasta qué punto esa cifra tan emblemática no le produjo movimientos telúricos, internos, existenciales. Te empezaste como a replantear el balance de vida, en fin, todo ese tipo de cosas. Es un número, ¿no? Digamos que 50 es un número. Inmediatamente decidí cambiar la C por la S y hice una tremenda fiesta. Sí. Yo creo que hay que celebrarlo. La verdad es que al ser un número y uno tener tantas fantasías cuando es más chico, 50 ya parece que. Pero creo que no ha cambiado demasiado la cosa, ¿no? Físicamente vas cambiando, está bien, qué sé yo. Pero no siento que internamente se haya modificado tanto la cosa. Por lo menos uno lo siente más paulatino, aunque el tiempo vuela, ¿no? Parece que vuela. Pero yo te recomiendo hacer una fiesta. Seguro. Rompe todo. Es una década, ¿no? Que la gente sienta la felicidad de tener un número así y no una especie de pesadilla. Y de haber llegado. Escribilo con ese. Eso está muy bien. Tú empezaste tu vida de músico como muchos, recorriendo pubs y discotecas, tocando, pero muchas horas, muchas noches, mucha rosca, por los bares de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Desde cuándo no has vuelto a tocar en un sitio de eso? Generalmente cuando vamos a España, por ejemplo, en donde no soy muy conocido, los lugares son bastante más chicos y me hace recordar un poco ese sentimiento. Eventualmente a lo mejor alguno hace un showcase en algún lado y se parece un poco. Pero no tengo la nostalgia de tener que hacer eso, porque lo hice muchos años. Claro. Al principio eran circuitos de discotecas y de bares y cosas underground y bastante tuburientas. Y luego pasé a lugares más grandes. El año pasado estuve en los estadios ya más que eso, no sé, de tocar en la luna, porque es una cosa enorme lo que nos pasó. Pero me parece que la clave está un poco en disfrutar de todo. Yo no creo que no es lo mismo hablarle a 70.000 personas que hablarle a un auditorio. Hay algo de más teatral y más cercano, y es cierto. Pero también es un desafío, esa energía bestial de un estadio lleno sincronizándose. Parece que las distancias no existieran. Es cierto. Y hicimos 6 estadios de River Plate con Soda Stereo. Y varios de ellos fueron consecutivos. O sea que yo me iba a mi casa, que de hecho quedaba bastante cerca. Podía haberme ido caminando si no fuera porque era un poco complicado. Hubiera estado disfraces ahí, que era mi idea. Y al otro día volvía y digo, qué locura, ¿no? Es como que ya parece mi casa. Y estoy hablando de un estadio de fútbol enorme. Entonces, empieza a ser relativo eso. Pero tengo también la suerte de al ir a Europa, por ejemplo, y tocar en lugares más chicos, también creo que me sitúan en un lugar en donde no todo es gigantesco, no todo, ¿no? Puedo tener también esas opciones. Séptimo acto. De música, conciertos y aeropuertos. ¿Qué te aburre de la vida música? Todo parece maravilloso, viajes, aplausos, fama, pero ¿dónde está la parte ingrata? Los aeropuertos creo que son de lo peor. Sencillamente cuando uno entra en piloto automático con la prensa también es un momento que no está bueno, pero eso depende mucho del estado anímico uno y del interlocutor, qué sé yo. La verdad es que a veces me siento como una especie de robot hablando de una cosa que no sé si realmente es así. Y al final hay algo intangible como la música, se empieza a transformar en una especie de idea que no me termina de cerrar, a mí tampoco. Entonces, creo que lo peor es un poco eso. Después el resto yo disfruto mucho, ¿eh? Lo que sí no permito es que se extienda demasiado en el tiempo. Un mes de gira y luego a casa y descansar y hacer otras cosas me resulta necesario. No entiendo esos grupos que están, viste, 3-6 meses. No entiendo, yo ya lo hice, digo, pero no entiendo cómo siguen, porque es mucho. Son hoteles, son, o sea, olvídate de cualquier, o sea, está, es como en los aviones, ¿no? La gente actúa normalmente. Come, va al baño, ¿no? Lee. A 10.000 metros de altura, a 1.000 kilómetros por hora, no es normal. Entonces, también cuando uno está de gira, hago ese paralelo. De alguna forma es parte de mi vida, ya lo incorporé, son muchos años. Pero necesito parar en algún momento porque si no, pasan esas cosas como me pasó con Soda Stereo, que en momentos abandoné enloquecido, rotura de hoteles, cosas así, ¿viste? Que son el emblema del rock and roll, pero tienen que ver también con exprimir las cosas más allá de lo, claro, de lo saludable. En la próxima parte. Los extremos, estamos hablando de Roger Waters y Shakira, son personas reales y con las cuales he trabajado. El del medio es mi perra. La gente piensa que es el grupo, pero es mi perra que se llama Kiss. Gustavo Dudamel, sí señor. Esto es grosso. Ya con el título fiesta, bienvenido sea. Para comunicarse con Los Imposibles, escríbanos al correo losimposibles@ondalasuperestacion.com.